LGBT en 1 to 5. Jueves de TVT. ¿Están preparados? ¿Tienen clásicos para proponer hoy? Yo sé que sí. Y seguramente muchos. Voy a devolverme unas semanitas al concierto de Sting en Bogotá, en el cual recordó parte de su discografía, obviamente con The Police, porque pues obvio. Y estuvieron canciones como esta, Synchronicity. Una cantidad de erotismo impresionante en esa canción de Madonna, que se la escribió Lenny Kravitz, entre otras, y que hizo parte de una de las colecciones de grandes éxitos más famosas de la historia y de cualquier artista del pop, que es la famosa colección inmaculada de Madonna, que sigue estando como en la cima. Si uno hace, bueno, de hecho alguna vez hicimos un especial sobre los mejores compilados de grandes éxitos en Animales de Radio, y obviamente ahí estaba la colección inmaculada de Madonna, que se lanzó en 1990, donde venía esta canción llamada Justify My Love, supremamente sexy. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, que a propósito de eso ya por ahí montó un video en el avión viniendo ya para Sudamérica con todo su crew, bien divertido. Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y Beck en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eticket.co. Después de esa carga de sensualidad de Madonna, vámonos con algo más tiernito, ¿les parece? Para cantar. Más cute. Es Vanessa Carlton. Esto es A Thousand Miles. Make my way downtown, walking fast, face this path and I'm homebound. Famosa por muchas películas, entre ellas White Chicks, que creo que es la más representativa y la que se convirtió en meme y parte de la cultura popular. Ahí estaba Vanessa Carlton, el álbum Be Not Nobody, que es una canción que es lo más exitoso que hizo Vanessa Carlton en su carrera. Llegó al top 10 en los listados del mundo entero y sobre todo que experimentó un poquito los sonidos del pop con la inclusión de arreglos orquestales, porque si ustedes se dan cuenta hay un arreglo de cuerdas importantísimo dentro de esa canción que le ayuda muchísimo más a esa fuerza que ha tenido con el paso de los años, ¿no? Pues desde 2002 para acá, pues ya son más de dos décadas larguitas que esta canción ha estado en nuestros oídos. Al aire, 1, 2, 5. Soy Uribe Dillo y es jueves de TVT. Amigos y amigas, pilas con esto. En 2025, viajar va a estar más fácil y más barato con Live Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca, redímanlas lo antes posible, antes de lo esperado, y vuelen por menos de lo que imaginan. Así de simple. Únanse gratis a Live Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura. ¡Vuelven los Alabama Shakes este año! ¡Por fin! Una pausita larga, ¿no? Se hicieron una pausini. Aquí están con Hold On, al aire en 1, 2, 5. Tarde de clásicos, como todos los jueves.